Silvia, contanos un poquito, te acompañamos en este duro momento y contanos un poquito qué es lo que ocurrió, qué es lo que sucedió. Bueno, ayer a la noche justo habíamos terminado de cenar y mi hija viene, me dice, yo estaba en la habitación cambiando a la hermanita, viene y me dice, mami, te tengo que contar algo. Y me dice, mami, ¿sabes por qué yo no fui a jugar llorando, no? Me dice, mami, ¿sabes por qué yo no fui a jugar más a lo de Mateo? Porque, dice, el papá, dice, me tocó mis partes íntimas, dice, y me besaba el cuello, dice, y me decía que era la más linda, que si yo te contaba algo a vos, que te iba a matar. Por eso, dice, yo por miedo, dice, no te conté nada, mami, dice. Pero, dice, me había encerrado en el baño, dice, y se había bajado los pantalones y me dijo, dice, ¿quién querés más, a vos, a tu papá o a tu mamá? Y dice, yo le dije a mi mamá. Y dice, bueno, entonces, dice, si vos le decís algo de lo que yo te estoy haciendo, yo voy a matar a tu mamá. Entonces, dice, mi hija, yo, mami, por eso, dice, por el miedo, dice, a mí no me gustaba, dice, que él me tocara mis partes íntimas, dice, por eso yo, dice, agarré, dice, y no fui más a jugar con Mateo, me decía. Porque el nenito va a la escuela con ella, el hijo de este hombre. Va a la escuela y, bueno, son amiguitos hace mucho tiempo y, bueno, por eso. Bueno, es todo lo que te puedo decir porque es lo que ella me contó en ese momento, porque rompió un llanto, imagínate cómo estaba retraumada. Ahora lo que nosotros estamos pidiendo es que este hombre aparezca, porque supuestamente dijeron que lo iban a detener, y no, hasta ahora no apareció. Bueno, después dijo la policía que lo estaban contactando a donde él trabaja, en un country, y supuestamente ahora está en la casa de un familiar, pero hasta ahora no ha aparecido. Por acá está el patrullero, estamos los vecinos, todos mis vecinos que también están con bronca, porque eso no puede suceder. Silvia, antes que nada, pedir disculpas porque mencionaba un intento de abuso, en realidad no fue un intento, fue lisa y llanamente un abuso, sí. lo que sufrió Ámbar. Sí. Me contabas, ¿el hombre era vecino de allí, de la localidad de Máximo Paz? Claro, sí, vecino mío, justo de mi casa está la esquina y en la vueltita, así de dos casas más, está la de él. Por eso mi hija siempre iba a jugar, porque ya se conocían con el nene. ¿Y cuál es la situación de este sujeto hoy en día? Nada, él tiene familia, tiene un hijo de 10 años, tiene la señora que está embarazada recientemente. Yo hoy fui a hablar con ella, porque él no está, y fui a hablar con ella a preguntarle si ella sabía de todo esto, de lo que la nena me había contado anoche, y ella dice que ella no sabe nada, que no entiende nada, ¿viste? Pero yo le digo, yo quiero que aparezca tu marido, porque si él no hizo, él, mi hija, yo sé que no me va a mentir, porque yo la conozco y sé que los chicos no mienten, y jamás me había dicho una cosa así de lo que me contó anoche, jamás, ¿viste? Es más, él le decía, cuando la amenazaba, que la tenía en el baño, la seguía hasta el baño, y le decía, la señora, la mujer de él, dormía en ese momento, dormía la siesta, entonces él aprovechaba que yo estaba durmiendo y, bueno, hacía lo que hacía. Pero ella me dijo que él le dijo, bueno, si vos, cuando se bajó los pantalones, que no se alcanzó a bajar el calzoncillo, la apoyaba con su parte. Y me dijo que si él me decía algo a mí, me iba a hacer cualquier cosa a mí, me iba a matar. Así la tenía, así a la psicológica. La amenazaba, ¿viste? Por eso ella hace dos meses que recién, de dos meses después se animó a hablarme, porque ella me decía, yo no te quise decir, mami, porque tenía miedo, dice, ¿viste? Y en estos dos meses que han transcurrido, ¿el hombre circulaba por la zona, seguía? Sí, lo más tranquilo, él va a comprar, está con su familia ahí tomando mate afuera. Como si no hubiese pasado nada. Claro, como si nada hubiese pasado, pero yo empecé a ver actitudes extrañas igual en él, porque yo cada vez que pasaba, bueno, hola y chao, como todo vecino, la señora sí me saludaba, pero él es como que cuando me veía a mí, daba vuelta la cara, ¿viste? O agachaba la cabeza. Como intentando esconderse. Claro, sí. Y eso te estoy diciendo hace dos meses que mi hija dejó de ir con él, porque yo le viste, también yo a veces la iba a buscar y le decía, vamos a casa, viste, no hable, déjalo a Mateo, no vaya, viste, yo igual era, él era medio extraño, pero nunca pensamos, viste, una cosa así de que se iba a pasar con la nena o algo de eso. Claro. Silvia, contanos, ¿han realizado algún tipo de denuncia o algo por el estilo? Sí, sí, yo anoche, bueno, cuando la nena me contó, llamé a la comisaría de acá de Máximo Paz. Uh-huh. Después me fui a la comisaría de la mujer. Uh-huh. A hacer la denuncia con mi nena. La llevaron a mi nena y me dijo que, que bueno, que le iban a llevar a hacer las pericias, pero que tenían que esperar la orden de la fiscalía, ¿viste? ¿Y han tenido así algún que tipo de respuesta? No la revisaron, en ese nada, solamente me tomaron la denuncia, nada más. ¿Y por parte de la fiscalía ya han obtenido la orden o aún no? Supuestamente me dicen una cosa y me dicen otra, porque me dijeron que para las 2 de la tarde su hombre lo iban a detener. Y ahora sigue estando, no pasa nada, sigue estando el patrullero acá, digamos, custodiando a la señora. Uh-huh. Y al nene, que está el nene de él. Claro. Pero él nunca apareció, viste, no sé, él supuestamente dice que no lo van a detener, no sé cómo es el tema, viste. Claro. Y no sé qué va a pasar. Y ahora, por lo que me contaban en producción, vos junto a familiares y vecinos se encuentran manifestándose en relación a sí, este tema. Sí, estamos todos acá. Es más, ahora llegó la tía de la nena y se fueron todos al humo a están haciendo un lío bárbaro porque fueron a decirle a la policía a ver si iban a hacer algo. Pero así que están todos acá con el patrullero y todo. Y vino la tía de la nena, mis cuñadas, todos, estamos todos, papá, yo, las tías, todos los vecinos que se enteraron. ¿Esto es en Máximo Paz Oeste? Sí. En Plaza Hunter están ahora. Claro, Villa Hunter, la plaza. Uh-huh. Es Villa Hunter. ¿Y cómo crees que va a continuar esta situación? Sí, nosotros vamos a continuar hasta que se haga justicia por lo que pasó. Yo quiero que esto se... que se lo lleven, yo no quiero que viva más en el barrio, yo quiero que se lo lleven al tipo, yo quiero que aparezca y que se vaya. Claro. Yo quiero que aparezca y que se vaya, amigo. ¿Qué pasó? Silvia, y te consulto recién. Yo quiero que aparezca y que se vaya. ¿Tiene orden de protegerlo de ellos y la orden de detenerlo? Está todo complicado porque la señora sigue estando en la casa y el hombre no aparece y yo quiero que se lo lleven. Claro. Mi móvil, mi cuñada está sacado. Silvia, y te consulto, te consulto por tu pequeña, por Ámbar. ¿Cómo se encuentra actualmente? No, porque están para la casa, no. A ver, Silvia, ¿nos escuchás? Ay, disculpame, mira, te dejé de hablar solo porque hay un lío acá que no, mi cuñada se fueron al humo, viste, de la señora esta y está todo como alborotado. No, por favor, te entiende, no te quiero quitar mucho tiempo, simplemente consultarte una última pregunta. ¿Cómo se encuentra en este momento Ámbar? Ámbar está en mi casa con mi hijo, mi hija más grande y mis sobrinos están todos conteniéndola porque ella está retraumada, viste, no para de llorar. Desde ayer a la noche no durmió nada, volvimos a las 2 casi de la mañana y nos acostamos casi a las 5, así que imagínate, está todo el tiempo como shockeada, viste, con todo esto. Claro. Silvia, lamentamos mucho lo sucedido y esperemos que prontamente gracias. Se pueda llegar a una solución. Sí, gracias. Ahora vamos a esperar a ver si esto se puede aclarar y si este hombre aparece y queremos que se vaya al barrio. No queremos que viva más acá. Porque esto no se perdona, estas cosas no... Acá no permitimos que pasen esas cosas, no. No se puede permitir. Totalmente. Una cosa así. Silvia, agradecerte por el tiempo y el acompañamiento en todo momento. Gracias. Un saludo, hasta luego.